Esto Siembra tiene 4 años ya. Sí. Esta es la 4ª edición del Siembra Festival. Ya se hizo en San Marcos en 2 oportunidades y se hizo en La Cumbre, en Aeroposta, en 1/3 oportunidad. Esta es la 4ª, en Capilla del Monte. Pero lo que tiene de especial esta edición es que en esta edición logramos, gracias al apoyo de Fabricio Díaz con toda su gestión, uh-huh. porque la verdad que todos los que están alrededor de él, en todas las personas encontré gente que va para adelante, gente que tiene una cabeza súper profesional, gente capaz y sobre todo gente que quiere a Capilla. Yo, viste, no tengo ningún interés ni político ni nada, te digo lo que veo, lo que veo hablando sinceramente con cada uno. Gaby El Río, Ezequiel de Turismo, José acá, Bruno, El Tano. Veo gente que está unida y que quiere al pueblo, que quiere a la ciudad. Eso a mí me llenó de esperanza. Buenísimo. ¿Por qué? Porque uno en los políticos ya la tiene medio perdida la esperanza. Sí. No en la política, pero sí en los políticos. Uh-huh. Y encontrar gente que se haya metido en política, que venga hace años ya trabajando, pero que tenga esta visión de evolución, de futuro, de cuidar el planeta, de cuidar a la gente, de darle a la gente que está acá cosas de calidad. Viste, que no sea un che dibujo acá, le metemos cualquier cosa. No. Sí. Que sean que cualquier actividad que se genere tenga un mensaje profundo atrás. Bien. Que deje algo. Contame, Rubén, porque habíamos llegado más o menos hasta la mitad de la Belgrano, más o menos. Llegamos hasta no llegamos ni a la mitad, todavía. Con todo lo que te conté. ¿Qué más hay? Dijimos que ni bien empieza la Belgrano, ahí es donde empieza el techo de la techada, tenés de mano izquierda la carpa del INTA con la siembra, de mano derecha la carpa del reciclado con Diego Clark y los tachos de separación de basura. Y después empieza, automáticamente terminan esas 2 carpas, en el centro de la calle empieza un chorizo de gazebos donde va a estar el mercado de productores Vida, que es un mercado de productores de todo el Valle de Punilla, todos productores conscientes. Buenísimo. Productores que hacen productos, primero, que están certificados por nosotros de primera calidad, y segundo, que es todo con una visión de cuidado del planeta y del medio ambiente. Entonces, preocupados por los consumidores para que se puedan llevar un producto realmente de calidad, y preocupados por el planeta para que de esa producción no queden desechos indeseables en el planeta. Entonces vas a tener el mercado Vida, mercado de productores de todo el valle, con más de 40 productores, donde vas a poder llevarte regalitos, souvenir, va a haber cosmética natural, va a haber instrumentos, va a haber todas cosas hechas por gente que vive acá en el Valle de Punilla. Así que tenés un chorizo largo de mercado de productores. Cuando termina ese mercado de productores, empieza la carpa Siembra Vida, donde vas a tener el escenario B, digamos, del festival. El escenario está al final del festival, pero ahí ya vas a tener el primer escenario donde se va a presentar en todos los intervalos del escenario. Viste que cuando empieza un festival, que entre banda y banda, entre que sube la banda y se arma y se vuelve a microfonear algunas cositas, se pierde media hora. Sí, acá no. Acá no se va a perder. Porque en esa media hora, en la carpa Siembra Vida, va a estar el coro Misty Soul, que hacen soul, gospel, para ocupar cada intervalo entre banda y banda. Claro. Son, imagínate, más de 15 coreutas, banda, director. Es un esfuerzo muy grande traerlos porque son muchísimos, pero son tan buenos y buenas en lo que hacen que la verdad es mi sueño. Sí. Así que en Capilla del Monte voy a cumplir uno de mis sueños. Muy bueno. Que vas a tener como 4 presentaciones de ellos en todos los intervalos del escenario A. Termina esa carpa Siembra Vida, donde está el escenario B, que hay unas mesas ya porque arranca el patio gastronómico. La clave nuestra, que este es nuestro 4º pilar, que es la alimentación saludable. Eso quiere decir que no es que tenemos solo una orientación, que queremos incluir a todos. Bien. Entonces, están los que comen carne, perfecto, van a tener sus opciones. Pero todo aquel que no come carne, o que es diabético, o que es celíaco, va a estar contemplado dentro de nuestras ofertas gastronómicas. Claro, que muchas veces no pasa, ¿no? Eso. Exacto. Nuestra vocación es la de incluir. Bien. En la música, en el arte, en la cultura, todo es incluir. Entonces, que nadie sienta como, el que pensó este evento no sabe que yo existo. No, acá nosotros sabemos que están todos y todas, y todos son bienvenidos, y todos van a estar tenidos en cuenta. En este caso, lo que te estoy contando es la oferta gastronómica. Dentro de nuestro patio gastronómico van a haber posibilidades para todos. Muy bien. Como también para los amantes de la cerveza artesanal. Sí, me imaginaba. Vamos a tener unos cuantos puestos de cerveza artesanal, también del Valle de Punilla. Y donde cuando termina acá, que van a estar también el patio decorado con mesas, con sillas, para que la gente pueda sentarse, disfrutar de los shows en forma cómoda, comer en forma muy cómoda. Después empieza el campo, el típico campo donde la gente se queda parado, lleva su silla plegable. Mirá, ese es un buen aviso. Sí. Si vas, andate con tu sillita plegable porque te puedes sentar delante del escenario cómodo a tomar mate o a comer algo que te compraste en el patio gastronómico y tranquilo en tu sillita cómodo, te ves los shows. O sea que va a estar este espacio libre y termina la calle Belgrano con el escenario Uritorco, sí, que va a estar de frente. Atrás tenemos obviamente la madre, ¿no? La, sí, montaña madre, ahí la vamos a tener custodiándonos, que es la que va a cuidar que todo el sábado se dé en forma alucinante, cuestiones climáticas y energéticas. Así que la calle Belgrano se cierra con el escenario principal, que nosotros lo llamamos Uritorco, sí, en homenaje al gran monumento de todos nosotros, que no es solo Capilla. El Uritorco está como piedra fundamental de, me parece, de todo el Valle de Punilla. Nosotros, que yo vivo en San Marcos ya hace 25, sí, años, para nosotros es como un eje el Uritorco. Sí. Hay mucho poder ahí, ¿no? Es un emblema, sí. Es un emblema, tal cual. Así que le nombramos como un homenaje a Capilla del Monte y al Uritorco, el escenario principal del festival con ese nombre, Uritorco, y ahí va a estar presentándose. Te voy a contar. Van a arrancar bandas locales porque para nosotros es muy importante que en el escenario Uritorco, obviamente, estén los hijos y hijas del Uritorco. Así que van a estar abriendo los chicos de Tam Tam Guinea, que hacen esa música afro de Guinea, que es tan linda y tan sí, power. Sí. Va a ser como una apertura del festival homenajeando. Lo tribal, ¿no? Claro, el festival nuestro viene de música de raíz y todo lo que viene es mayormente música negra. Entonces, imagínate, música afro es como atraer a todos esos dioses que dieron vida a toda esta música y homenajearlos y hacer una apertura yendo a las raíces. Muy bien. Entonces abrimos desde, como toda siembra, todo empieza en las raíces. Sí, sí, así, sí, que así abrimos con los chicos de Tam Tam Guinea, que aparte tienen de música en vivo, tienen danza y es hermoso lo que hacen. Después de ellos se va a estar presentando Mucho Chi, amigos de la casa. Chi. Sí, amigos. Renata Bracaccini, conductora de este programa, con Seba, con toda la banda. Ayer los estuvimos viendo en Beer Club. Sólidos los chicos, así que sí. Super banda de Capilla. La verdad que sí. La verdad que tienen que estar muy contentos de tener esa banda acá, porque aparte de que se suenan todo, tienen una energía que se siente en el show. Así que, bueno, van a estar ellos después mostrando lo que saben hacer. Y después de ellos va a estar Nahuan, que también banda de Capilla, con el Fede Mezarol. Sí, un crack, el Fede. Un crack. La verdad que sí. Sí, aparte, te toca la batería y con otra mano pinta el cuadro. Sí, o sea, es el hombre orquesta. Es muy versátil. Sí, sí, un fenómeno. Y después de ello empiezan los que vienen a visitar Capilla y a traer su arte. A ver. Va a estar Soul Touch, que es una de las mejores bandas de Córdoba a mi gusto. Uh-huh. Son increíbles los chicos, la música que hacen. La verdad que no se lo van a olvidar. Perdón, no te consulté. ¿A qué hora empiezan los shows en el escenario principal? El festival abre a las 12 del mediodía, sí, con todas las atracciones que te contaba. Bien. Carpa Reciclada, Duel Inta, Mercado Vida, de productores, todo eso abre a las 12 del mediodía, sí, el patio gastronómico, la cerveza artesanal, y los shows empiezan a las 6 de la tarde. Ok, a las 18 horas, entonces la primera banda toca a las 18. Exactamente. Bien. Y ahí empiezan los dos escenarios, pac. Bien, entonces después de los chicos de Nahuan y de Mucho Chi, de Tam Tam Guinea, va a estar visitando por primera vez en Capilla del Monte Soul Touch, que es una de las bandas que a mí más me gusta de Córdoba Capital. ¿Qué estilo hacen? Hacen un estilo soul, pero muy particular y muy personal, porque la verdad que son unos artistas que yo los admiro profundamente. Porque cada show de ellos es inolvidable, no te lo vas a olvidar. Tienen una sensibilidad para hacer música y para transmitir su mensaje, que la verdad que, se ganaron formar parte del Siembra Festival y a nosotros nos honran con eso, porque la verdad que le va a gustar muchísimo. Después de ellos viene una big band de reggae que se llama Hoy Lila. Tiene unos éxitos. Ellos vienen girando ya hace varios años con los chicos de Non Palidece, con los Pericos, con Riddim. Bueno, son alucinantes, son de la zona de Jesús María. Pero te digo Big Band porque es una banda muy grande, muy poderosa, con caños, con trompeta, con saxos. Claro. No. Bailar a pleno. Qué lindo. Bailar a pleno. Después de ello va a estar el gran Palo Pandolfo. Palo Pandolfo. Tocando todos sus éxitos. Los Visitantes, Don Cornelio y la zona. Haciendo todos esos hits, él. Ahí, tipo Fogón con su guitarra, va a estar haciendo todos los hits de su carrera. Un gran rocker, Palo Pandolfo. Histórico. Sí, histórico. Y después de él va a estar cerrando Ricardo Tapia, cantante de la Mississippi, sí, creador de todos los éxitos de la Mississippi, el compositor de sí. Café Madrid, de Blues del Equipaje, de Un Trago para Ver Mejor, de todo. Sí. Todas las letras de los temas de la Mississippi, casi el 99% son de Ricardo Tapia, y va a estar cerrando él con la armónica de Backing Band. Qué bueno. Así que bueno, imagínate, vamos a cerrar de fiesta, bailando boogie boogie, rock and roll y blues. Blues, a pleno. Soul, música negra a pleno. Tenés reggae, blues, soul, África, tenés rock, tenés un poco de hip hop, tenés todo. Qué lindo, y aparte qué lindo que sea, bueno, algo integral, que contemple, como decís, esas cinco aristas, como para vivir mejor, no solamente para escuchar buena música, sino para tomar conciencia del reciclado, de la buena alimentación, de varias cosas, ¿no? Mira, en nuestro proyecto creemos que la cultura es la base fundamental de toda la sociedad. Yo digo que nosotros tenemos que, cuando un gobierno asume, que diga primero quién va a ser el que va a dirigir la cultura, y después que hable el de economía, porque las sociedades pueden subsistir una crisis económica, hasta las más severas, sí. Es una guerra. Lo que no puede subsistir una sociedad es una crisis cultural, porque ahí se desintegra, se desmembrana. Mira, te pongo un ejemplo. Vos andate a una selva en el Amazonas. Sí. Vas a entrar y vas a encontrar a los nativos de ahí que están completamente como vinieron al mundo. Uh-huh. Capaz que si va un visitante se ponen un taparrabo, pero sí. Solo porque vino un visitante. Pero si no, ellos están como vinieron al mundo. ¿Qué los viste a ellos? ¿Qué los sustenta? ¿Qué los sostiene? ¿Qué los une? Su cultura. Su cosmovisión, claro. Su cultura. Sí. Es lo único que tienen. Es lo que los sostiene desde adentro hacia afuera. No necesitan ropa, no necesitan comunicación, no necesitan nada, porque su cultura los viste, los comunica y los sustenta. Sí, es un tema infinito, ¿no? Si, qué necesidades son reales y demás, ¿no? Porque nosotros tenemos una variedad de información que por ahí nos genera ciertas necesidades que en realidad no, obviamente no solo no son básicas, sino que son necesidades de consumo que no son realmente necesidades, justamente. Por eso nosotros consumimos cosas y situaciones, y está buenísimo porque mientras sea para progresar, para aprender y sí. Para compartir, está buenísimo. Pero lo que quiere Siembra, y en este caso también Capilla del Monte, con la gestión de Fabri y todo su equipo, es que la gente, todos nosotros, empecemos a pensar. Vos fíjate una sola cuestión. Vos vas al supermercado, te llevas en un changuito toda la comida que vas a comer vos y tu familia. Está todo envasado. Sí. Hacela el ejercicio durante una semana de comer cosas que no estén envasadas. No, otra calidad totalmente distinta, otra energía. O sea, ¿por qué tu comida y el alimento de tu familia tiene que salir de un envase? ¿Por qué tiene que salir de una lata, de un plástico o de un cartón? No debería. Claro, entonces empecemos a cambiar eso. Bien, después la basura que vos generás en tu casa. La tenés toda mezclada, la tirás, es basura. Está muy bien llamada basura porque no sirve para nada. Para lo único que sirve es para acumular desechos en este planeta, que no se sabe a dónde van y que no se van a, capaz que por generaciones y generaciones no se van a desintegrar. Sí. Ahora, ¿qué pasa si vos esa misma basura la separás? Y ahí podés reutilizar un montón de cuestiones. Y son recursos. Sí. Porque las podés reutilizar o porque lo podés vender. Claro. O porque el que lo junta separado las puede vender y con eso obtener recursos para hacer obras copadas o para subsistir. Sí, sí. Pero son recursos. Entonces, esos son los mensajes que queremos dar con este festival. Vení a escuchar la música en vivo, que te vas a comer un viaje alucinante porque son todos artistas de primer nivel. Pero aparte, llévate todos estos mensajes culturales y sociales que seguramente entre todos vamos a hacer algo mejor de lo que es hasta ahora. Buenísima la iniciativa, Rubén, del Siembra Festival. Repasamos un poquito. Bueno, va a haber entonces dos escenarios con música en vivo. Vida, Mercado de Productores, Patio Gastronómico y de Cerveza Artesanal. El puesto del INTA con Semillas Pro Huerta. La Carpa de Reciclado, que va a estar ahí Diego Clark con la Orquesta de Instrumentos Reciclados. Y el taller Separando Basura en Origen. Y además, en el escenario principal va a tocar Tam Tam Guiné, Mucho Chi, Nahuan, Soul Touch, Misty Soul Shower, Hoy Lila, Palo Pandolfo y Ricardo Tapia y la Arménica. Así que todos esos shows para que los vayan a disfrutar entonces el día sábado desde las 12 del mediodía en la Belgrano. Se va a extender por 200 metros más o menos todo lo que es el armado de este festival. Y hasta las 12 de la noche vamos a tener shows y otras cosas. Así que muchísimas gracias por venir. Te cuento que el evento es para toda la familia. Sí. Que es de entrada libre y gratuita. Bien. Una apuesta muy fuerte de la gestión de Fabri y todo su equipo. Y aparte, tiene que pasar una catástrofe climática para que lo suspendamos, pero muy grave. Claro. Porque podemos soportar una lluviecita un ratito y sigue. Si llega a pasar esto, que tiene que ser muy, muy fuerte, bien. Automáticamente se hace el domingo, al día siguiente. El domingo mismo 12. Horario. todo igual. Bárbaro. El día siguiente. O sea que si llegara a llover... Pero tiene que ser, no sé, tiene que bajar del Uritorco Noé, sí, con el arca, para que suspendamos. Bueno, buenísimo. Pero si es así, el domingo, con Noé incluido, sí, hacemos el festival. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, Rubén, mucha suerte con este emprendimiento. Gracias a ustedes, gracias, por recibirme.